San Lorenzo de Ferdinand Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Juan Santana. Cuentos de Ferdinand Caballero. San Lorenzo. San Lorenzo andaba convirtiendo herejes y estos le prendieron. Y su rey, que era muy fiero, mandó que le quemasen sobre unas parrillas. Con este motivo encendieron los verdugos una hoguera, y cuando estaba ardiendo arrojaron al santo en ella. Ya que estaba quemado por un lado, dijo San Lorenzo que le volviesen del otro. El rey hereje, que lo oyó, dijo entonces: Vaya, una arrogancia de español. Y al decir esto, y por castigo de Dios, cayó en la hoguera y se quemó. Mientras se quemaba decía: Santo y más santo, tu vigilia tendrás. Yo seré condenado y tú te salvarás. Fin de San Lorenzo. Grabado por Juan Santana en Oak Ridge, Tennessee.